consentido, dime qué te sucedió. Dime si estás enojada por lo que anoche pasó. De tu ventana a la mía me dirás y te diré que me des un vaso de agua, que ya me muero de sed. Dicen que andas diciendo que tú estás en mi poder. Ojalá y que fuera cierto, pues que no sabían qué hacer. La luna doy un peso y por el sol doy un tostón. Por los besos de mi prieta, la vida y el corazón. Del cielo cae una hiedra y en tu estás enredada para no enredarme yo. Aunque yo la quise tanto, Cada instante que estoy a tu lado, que a ti te parezca mentira, tú sigues dudando de mí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así, darte esta impresión de mí? Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma de mí para ti. Sobre todas las cosas del mundo, no hay otra ni nada ni nadie primero que tú. Y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. Sido así darte esta impresión de mí, Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma de mí para ti. Sobre todas las cosas del mundo, no hay otra primero que tú. Y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. Estar satisfecha si eres una flecha en mi corazón. que conmigo no jugabas, que conmigo no querías vacilar. No me asustas porque me volteé a la cara, ni tampoco te he venido a saludar. No te acuerdas que conmigo la pasabas, aquel tiempo que no había nadie más. Hoy ya se te llenó la cabeza de humo y te gusta que te vengan a rogar. Es por eso que te llamo mala cara, cada vez que te miro al pasar, para ver si se te quita la maña de voltearme la cara y me sepas saludar. Si te picas porque ahora me ves con otra, más bonita y más moderna para el amor, no te piques ni me hagas mala cara, que a la vida hay que darle lo mejor. Thank you. gato negro no se despide, desaparece de la región. Cuando me miren todo de negro, de ojos borrados, ese soy yo. Dios me quita la vida antes ser el ángel que cuide tus pasos. Y si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi cielo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Vendes tus besos a cambio de amor. Aunque tú le quieras y aunque tú le esperes, él tarde en llegar. No olvides tu pena, bailando y tomando, fingiendo reír. El frío de la noche castiga tu alma y pierdes la fe. Amor de la calle, que buscando vas cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada y con el corazón herido. Que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer cuando en tus brazos yo soñé por vez primera. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. Nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. ¿Qué voy a hacer si te vas de mí? No sé si al fin has de volver. Hoy se ha quedado otro. ¿Qué voy a hacer si te vas de mí? Me imaginé que eras así, pero no pienses nunca que yo me quedé sin ver. Mañana no vuelvas llorando las penas. Creas que tu llanto ha de serme olvidar toda tu crueldad. ¿Qué voy a hacer si te vas de mí? Me imaginé que eras así, pero no pienses nunca que yo me quedé sin fe. We'll be right back. esa ingrata con quien andas. Yo la conozco muy bien. Si te dice que te quiere, si te dice que te adora, no se lo debes creer. Recomiendo es ingrata, como de las veras falsas, que no tiene compasión. En ella no cupo el alma, ni la sangre entre sus venas. Yo sé que tiene una piedra en lugar del corazón. Esa ingrata con quien anda, yo la conozco. No se lo debes creer. Te recomiendo es ingrata, como de las veras falsas, que no tiene compasión. En ella no cupo el alma, la sangre entre sus venas. Yo sé que tiene una piedra en lugar del corazón. Hombres canosos, macizos así como yo, échale. De mis ojos está brotando llanto, y a mis años estoy enamorado. Y te voy a enseñar a querer como tú lo has querido, y ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. Compadre, ambas hícele y agárrela fuerte que no se hace nada. De mis labios está brotando sangre, mi derrota la tengo sepultada. Porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada. Y te voy a enseñar a querer como tú lo has querido, y ya verás lo que vas a aprender